para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Katy Perry anuncia nuevo disco. La cantante compartió su nuevo sencillo, Smile, en YouTube, mientras que la fecha de lanzamiento de su quinto álbum de estudio es el 14 de agosto. En la portada, se le ve con una nariz roja de payaso y un traje blanco y azul. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.